Escuchando y compartiendo el show de Babasónicos, la presentación de Jessy con el Luna Park. Recién escuchábamos Sin la Banda sobre el escenario, el remix de Los Calientes.